Dolevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solevú, papá Lisqueta, y Solevú, letal Danbar. Solevú, maestra Regina 11, y muchas gracias por su invitación. Bueno, y creo que tenemos un programa todavía, ¿no? Sí, señora. A ver, sí es. ¿De qué estábamos hablando del ayer? Del amor. Del amor. Del amor. Sí, señora. Sí, de la unidad, de la familia. Bueno, yo creo que amor no es celar a una persona. Si yo quiero a una persona, yo tengo que creer en ella. Si no creo en ella, ¿para qué? Eso ya no es amor. Eso se llama descaro, abuso. La primera vez que tuve un marido, cuando yo tenía 16 años, 17 años, y él solamente yo miraba para arriba y ya me celaba con eso. Solamente llegaban mis hermanas, yo no podía hablar con ellas. Para él todo era tragedia, todo era horrible, todo era espantoso. Entonces, primero me casé sin saber qué era amor, ni saber qué era un acto sexual. Y segundo, si él hubiera sido un hombre muy amable conmigo, si no me hubiera celado, si hubiera confiado en mí, si un hombre me miraba, él se enojaba. O sea, él me llevaba a mis 19 años y de pronto salíamos a la calle, como él era un gigante y yo chiquitica y flaquita. Entonces le decían, adiós suegro. ¡Ay! Se ponía furioso conmigo. Entonces, dígame, adiós suegro. Y un día, pues estábamos en la casa, en el apartamento, golpearon y él salió. Entonces un muchacho le dijo, señor, es que yo vengo a hablar con usted para ver si me deja hablar con su hija. El hombre le dijo, ella no es mi hija, es mi esposa. Y si el hombre salió pita o por supuesto, entró fue a insultarme a mí. Como si yo le hubiera dicho al muchacho, venga y venga hable con acá. Mi esposo, ¿no? Son cosas que no se pueden hacer. Es que amor es precisamente si yo creo que usted me está siendo infiel. Entonces no sigo con usted y se acabó el problema, pero no tengo por qué insultarlo, porque si yo le soy infiel es porque ya no lo quiero y se acabó el problema. Pero todo el mundo, ¿qué tengo que matarlo? Si tantos hombres que han matado a su esposa o a su novia por celos supieran el mal tan grande que se hicieron ellos mismos, es que eso no es amor, eso se llama ser una persona altanera o enferma mental. Mario, usted siempre nos dice que amor no es sexo. Amor es un estado que sale del corazón. Sí. Entonces, mucha gente, o sea, ¿por qué hoy en día existe tanto, digámoslo así, descarado en las personas en el sentido sexual? Por la brutalidad que está saliendo en Facebook, sí, en los medios de comunicación. Yo a veces, por ejemplo, un día estaba buscando un artículo de un señor gobernante de Colombia que me dijeron más o menos, y empecé a buscar, como yo no sé buscar tampoco ahí, me imagino que lo mismo le sucede a los jóvenes. Entonces encontré una cantidad de pornografía, porque es bello, el acto sexual es muy lindo, pero allá cuando es pornografía es una vulgaridad, es una cosa ridícula, ya no sirve, no es acto sexual, es más bien volverse un estúpido animal. Y dije yo, entonces todos los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? También hacen lo mismo que yo hice, siendo yo una mujer de 80 años. Entonces, ¿cómo así? Entonces los muchachitos, ya cuando llegan al matrimonio, ya no hay nada. Lo mismo cuando son homosexuales. El homosexual, yo los quiero mucho porque son, para mí, el 80% de los que me siguen son homosexuales. Y a mí no me molesta eso. Pero lo que no me gusta es ver que un homosexual tiene que estar con el uno, con el otro, y ahí es donde viene la desgracia del homosexual. Y además, que nunca deben, el que el homosexual se hizo, o lo hizo la naturaleza, para no tener tanta familia. Sin embargo, ellos van y engendran para poder tener su hijo entre los dos. Me parece sumamente grave, porque ellos vienen con las mismas mañas, con la misma enfermedad, porque eso en medio de todo es una enfermedad. Entonces, el mundo se ve bello por el homosexual, porque los homosexuales tienen buen gusto, son inteligentes, son sentimentales, son buenos. Pero cuando ya se convierten en personas ya inconscientes, llamémoslo así, ya que hacen sus orgías, me parece espantoso. Y los que agarran a los niños todavía es peor. Porque yo conocí un señor, que este señor tenía 4 hijos y a los 4 los violó. Entonces los 4 niños estaban en una sola alcoba. cuando ya los muchachos estaban entre 15, 16, 17 y 18 años, entre ellos hacían también su orgía dentro del cuarto, hasta que llegaron a mí. Entonces uno de ellos me dijo, no, yo vengo hacia usted porque yo no soporto esto, mi papá nos violó a todos, nos hizo esto y esto y esto, pero ¿por qué no lo denuncio? Porque dijo que nos mataban. Entonces es lo que está cambiando precisamente, no, eso no es amor, eso, ese acto sexual es una corrupción muy grande que está destruyendo la humanidad. Y yo nunca he condenado a los homosexuales, pero sí me duele mucho cuando ellos convierten el acto sexual en una orgía mortal. Madre, usted siempre nos ha dicho, cuando nos habla de la sexualidad, podemos decir que la sexualidad es como una enfermedad, cuando no se sabe manejar, porque usted siempre ha dicho que el acto sexual... Lo que pasa es que yo voy a explicar una cosita a través de radio precisamente, ¿no? El acto sexual, la iglesia tenía mucha razón cuando decía que no se debe tener un acto sexual con la esposa, sino cuando se engendra un hijo. Sí. Porque una penetración es solamente para engendrar un hijo. Y cuando un hombre penetra a la mujer no siente absolutamente nada. Porque la mujer donde siente es a la entrada. Entonces, por eso se me hace más horrible que una mujer que es lesbiana se atreva a acomodarse aparatos para ponerle a la otra. Pues más bien váyase con un hombre y se acabó el problema. Pero es una estupidez bien grande. Y cuando un hombre penetra a otro, porque por donde se penetran, ahí es donde es la evacuación. Es como ir y tomar agua del río Bogotá. Exactamente igual. Entonces, está bien que sean homosexuales, pero no con penetraciones. Porque esa penetración es la que está trayendo enfermedades gravísimas. Porque ya de lo que yo les dije hace un tiempo, de una enfermedad que le está llegando a los homosexuales, es que tienen la relación y ¡uy! Qué dicha, y es un éxtasis, y es no sé qué. Y cuando llegan a la casa, empiezan a sentir que ya no sentir las piernas y la cintura para abajo, no sienten nada. En 48 los mata, y ya está sucediendo. Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias, todas las enfermedades más graves, vienen a través de la materia fecal. Y por más que usted se haga todos los lavados del mundo, ahí hay parte de la materia fecal. Claro. Entonces, usted puede ser homosexual, pero no necesariamente tiene que penetrarse. Hay muchas formas de sentir, lo mismo dos mujeres, hay muchas formas de que ellas puedan sentir muchas sensaciones sin necesidad de que las penetren por ningún lado, pero son tan brutas que se dejan, que ay, es que yo soy lesbiana, y sí, ¿y qué? Y entonces les ponen unos tubos y unas pendejadas. Ahí no vio el señor de dónde fue, de Costa Rica. ¿Fue? ¿El del video? No, el que se puso una yuca. Ah, no. Un hombre en Costa Rica, creo que fue. Sí, fue, creo que fue. De 55 años. Entonces es tanta la corrupción que hay que él llegó a poner, le puso inclusive a la yuca, le puso un condón. Ay, Dios. Y resulta que se le reventó por dentro. Entonces se le reventó todo el ano, se le abrió. Le tuvieron que hacer no sé cuántas cirugías y ya está agonizando. Y todo por hacer una cosa de esas, ¿no? Entonces, yo creo que es que sí estamos en un momento de lo que hablaban de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sí, señora. Y lo que hablaban, porque yo acepto todo, pero no acepto que ya vengan aberraciones como las esas, porque es una aberración muy grande. Sí, madre, es que, o sea, es impresionante ver cómo el sexo se ha vuelto una enfermedad, porque... Para que un ser humano, por ejemplo, el caso del padre, viole a sus hijos. Terrible. O para que un ser humano, un hombre, se introduzca a ese tipo de cosas, ya es porque se crea una enfermedad. Y es porque usted siempre nos ha explicado que el sexo, llamémoslo las relaciones sexuales, son algo que tiene una energía muy grande y que cuando todo en exceso trae inconvenientes. Entonces, como la humanidad no ha sabido manejar eso, trae este tipo de enfermedades y pero problemas. Pero aquí venía un hombre.